Compañeros, audiencia de Farco Satelital, muy buenos días. El día sábado se produjo un atentado en la localidad de La Mendieta, en el domicilio de José María Castrillo, secretario gremial de SOEA, Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar. Nosotros hablamos con el secretario gremial de la CTA Jujuy, José Del Frari, quien nos da precisiones sobre este atentado. El día sábado, a horas 6, sufrió un ataque el compañero José María Castrillo, el secretario gremial del SOEA La Esperanza, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de La Esperanza. Aparentemente realizaron alrededor de 6 disparos frente a su casa. 2 de esos disparos traspasaron hacia el interior de la vivienda. Después de eso, los que ejecutaron los disparos se dieron a la fuga. Se hizo una presentación de una denuncia a la justicia en San Pedro. Sobre los motivos del cual podría haber sido este ataque, José Del Frari decía lo siguiente. Y esto puede pasar porque en este momento el Sindicato del Azúcar de La Esperanza, el Sindicato de Empleados de La Mendieta, también del Azúcar, el Sindicato del Edesma, el Sindicato del Tabacal han conformado un grupo importante en defensa de los trabajadores del azúcar. Se han constituido como una especie de oposición a la FOTIA que está negociando en Tucumán convenios a la baja. Entonces seguramente hay gente que está en el sector empresarial molesta, hay gente que está en la política molesta porque el crecimiento que están teniendo los sindicatos del azúcar le rompe algunos negocios que pueden ser por el campo o por algún otro tipo de actividad que haya, sobre todo en La Esperanza, por el tema de la quiebra pendiente. La causa está en manos ahora de la jueza Carolina Pérez, quien investiga sobre los hechos ocurridos en el domicilio de José María Castrillo. Informó para Farco Satelital René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.